cascales. Cuando entro no percibo más que el silencio impregnando el aire. A lo lejos su aliento febril me hipnotiza y empiezo a avanzar. Veo dos sombras contra la pared. Siento miedo y las piernas me fallan. La demencia de su mente hostil maquinó esta lenta tortura. Mi pecado quiero redimir, protegiéndote de este calvario, alejándote de este jardín lleno de su